Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales, que con solo sonreír entre los ojos nos invita a viajar por otra zona, nos hace recorrer toda la magia. Hay gente que con solo dar la mano rompe la soledad, pone la mesa, sirve el puchero, coloca las guirnaldas, que con solo empuñar una guitarra hace una sinfonía de entrecasa. Hay gente que con solo abrir la boca llega a todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después, como si nada. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. The ocean. Leaving just a memory. A snapshot in the family album. Daddy, what else did you leave for me? Un inicio distinto, un inicio relajado, feliz domingo, bienvenidos a este domingo en Nacional Rock con los Corol, un domingo que empezó con Avanti Morocha, una canción que se ha escuchado muy, del domingo pasado hasta hoy ha sonado en todos lados. Viene arrasando el Avanti Morocha desde hace una semana o más tiempo, podemos decir. Hemos empezado un programa en forma distinta. Es el Día del Niño, vamos a hablar del Día del Niño hoy. Estamos en medio de un fin de semana largo, con mucho frío, con muchas novedades. Ustedes escucharon primero la Avanti Morocha. Iván Noble estuvo en el Hotel Intercontinental, sí, y le costó subir, dando vueltas. Pero ¿Charlie lo vio? ¿No? Charlie me contaron, no sé si Charlie estuvo. No, pero ¿sabe algo de Iván Noble? Yo creo que hoy el gran Charlie va a venir a hablar, entre otras cosas, porque Charlie nos visita todos los domingos, aquí el programa de los Corol, en la Nacional Rock. Y aparte de las efemérides, creo que nos va a comentar algo sobre Iván Noble y sobre otros solistas y grupos del quehacer del rock nacional argentino, nacional y popular. Vos sabés que después escuchamos esta poesía de Hamlet Lima Quintana, gente, sí, gente necesaria, que nos remite necesariamente al 17 de agosto de esta semana, porque siempre en este programa tenemos lo que pasó en la semana, lo que pasa el fin de semana y lo que pasará en la semana que se inicia. Y este chico que recibió su netbook, la netbook 1,000,000, y que leyó a su manera en braille el nada menos que esta poesía, sí, de Hamlet Lima Quintana, y luego, por supuesto, Roger Waters, ¿no? Artista exclusivo de la Nacional Ross. Roger Waters, que como todos saben, esta semana agregó una tercera función para el año que viene, en marzo, así que Roger Waters va a ser exclusivo de la radio y exclusivo de los Corol también. Ojo, la reventa, ¿eh? Opa, opa, opa. El otro día cuando se ponen a la venta las entradas, que en 45 minutos no había nada, sí, las más caras están ya en reventa a 7.900 pesos. Una bicoca. Cada una. ¡Una bicoca! Pero indudablemente es el show del siglo. Dicen los que han visto ya el espectáculo en gira que nunca en América del Sur se vio algo así, ¿eh? Parece que va a ser un show espectacular, luz, sonido, en pantalla de LED, efectos especiales, el sonido de la hostia. Bueno, un show, si bien este año vienen, y el año que viene van a haber muchas visitas internacionales, están viniendo para, buscando el mercado latino, el mercado argentino, porque en otros lugares del mundo no pueden ir. Ya, y ahora porque, ya no hacen negocio. Ahora ya no es negocio. Pero Roger Waters en marzo va a estar en la Argentina, van a hacer por ahora, tres shows impresionantes, y seguramente quien dice quizás agrega alguna que otra función. Es muy probable, Roger Waters, que cuando esté aquí en marzo va a tener ya 68 años. Un niño. El niño que nació en el año 43 y sí, en ese mismo año murió su papá en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Dijimos 17 de agosto, obviamente mañana el feriado del fin de semana largo tiene que ver con el padre de la patria. Sí, señor, mañana fin de semana largo en la Argentina. Muchos han recordado en los colegios la semana pasada haciendo el acto en conmemoración a la muerte del general José de San Martín. Esos actos donde todos hemos alguna vez actuado, hemos participado, algunos haciendo el cabral, otros del soldado heroico, otros del caballo blanco de San Martín, pero siempre reivindicando a este libertador de América, que esta semana se cumplió un nuevo aniversario de su fallecimiento, y mañana es feriado justamente, y muchos han aprovechado para irse por ahí a disfrutar un poco en familia, y otros se quedan cerca, como hoy, escuchando el programa de los Corol en esta Radio Nacional Rock. En la 93.7, en www.radionacional.gov.ar. ¿Tiene que ver San Martín con el rock? Yo creo que sí, tiene mucho que ver un padre de la patria, un estratega de lujo, no solo para la Argentina, sino para el continente. Apasionante la vida de José San Martín, y apasionante también cuando se juntan los músicos de rock para hacer sus propias versiones de las canciones patrias, ¿no? Uno recuerda, en un rato estará Charlie, aquella vieja polémica cuando se empezó a escuchar la versión de Charlie García del himno nacional, sí, argentino, la música de Blas Parera y la letra de Vicente López y Planes en la versión de Charlie, desató una polémica rápidamente apagada. Sí, ¿no? Y el otro día, justo cuando después de las 12 de la noche se hizo la cadena nacional, si bien no tiene que ver con el rock, pero Soledad, la querida y amiga nuestra Soledad Pastorutti, haciendo su versión del himno, toca una apuesta de escenografía con granaderos y una apuesta de luces y de cámara y de realización muy buena, pero también una versión muy muy piola de Soledad. Y el rock, como vos bien decías, desde la época de Charlie, que hoy va a estar con nosotros, ha reivindicado el himno de una forma que al principio fue muy rechazada y después muy aceptada. Incluso en las escuelas se pasa el himno de Charlie y los chicos cantan encima de él. Uno de los músicos más interesantes de la escena de la música argentina es Pedro Aznar, multiinstrumentista, es realmente un músico que se defiende en más de un instrumento. Tal vez uno tenga en cuenta sus tempos como tiempista en el bajo. Tiene una versión del himno de San Martín, justamente, en las teclas está Lito Vitale, sí, y la canta Pedro Aznar, y ya que estamos hablando de rock, del 17, de San Martín, hay que escuchar. Pedro Aznar, que ha combinado siempre distintos géneros musicales, no así su vestuario, porque yo cada tanto me lo cruzo, ahora no, porque yo me lo he cruzado en el chino, ahí por el barrio donde hemos vivido, y él combinaba mal ciertas ojotas con cierta instrumentalidad que se ponía. La ropa más o menos, pero la música espectacular. Este es el himno San Martín, Lito Vitale, Pedro Aznar. más alta de la madre, el metal de su voz, y entre cielos y nieves eternas se alza el trono del libertador. Suenen claras trompetas de gloria y levanten un himno triunfal. Que la luz de la historia giganta, la figura del gran capitán. Sembrando en la ruta laureles, a su paso triunfal San Martín. San Martín, el señor de la guerra, por secreto designio de Dios, grande fue cuando el sol lo alumbraba, y más grande la puesta del sol. Padre Augusto del pueblo argentino, héroe magno de la trabajo y en paz. San Martín, San Martín, que tu nombre honra y pres de los pueblos del sur asegure por siempre los rumbos de la patria que alumbra tu luz, de la patria que alumbra tu luz. El himno a San Martín con Lito Vitale y la voz de Pedro Aznar. Muy buena versión, muy buena versión. Y seguramente vamos a seguir hablando en esta semana y recordando al general José San Martín. Vamos a hablar del Día del Niño que se conmemora hoy, vamos a hablar de muchas cosas, buena música, pero también decíamos al principio del programa que se viene Roger Waters el año que viene en Argentina y agregó nada más ni nada menos que una función como más. Si nada, o sea, son tres funciones más. Dicen los que saben que puede haber hasta dos más. Veremos si Helio ocurre, van a estar informados acá en Nacional Rock de todas las novedades que surjan. Escuchamos al principio del programa la parte 1, ¿no? De Otro ladrillo en la pared. Ahora The Wall, película, la 2. Un gran disco, una gran película. Me acuerdo en la como un gran ritual en los 80, los Coror con nuestros amigotes de la época, que algunos seguimos viendo al día de hoy, íbamos al Selec Lavalle. Claro. Al Selec, a la trasnoche, y daban The Wall. Y vos decías, bueno, la daban los sábados a la noche. Todos los sábados durante años y años y años. Era una especie de recital de rock. Era como ver a los muchachos ahí en vivo. Era un rito. Pink Floyd en vivo. Vos podías ir a comer antes, ponerle a Pipo a tomar algo en La Paz, sí, en Los Pinos, en el Astral, en la Academia, en la vieja ópera. Sí. Pero después te ibas a ver The Wall. Y después salías de The Wall y te ibas a tomar algo de nuevo, algún café entre 8. Pero era una sensación de recital, más de sí, ser espectador de cine. Era como estar con los Floyd ahí, ¿no? Era claro, muy fuerte nuestra adolescencia, los 80, y el Selec Lavalle como un gran recuerdo, y pensar que el año que viene va a estar acá. vos pensabas de repente, ¿no? Esto que decíamos, salir, comer algo por ahí, ir al Selec Lavalle, después ir a tomar algo, Mangangá. Se sumaba Mangangá. Alguien me habló de Mangangá hace poco, ¿qué puedes contar? Sí, Sosa Díaz, el bibliotecario, amigo de Pablo Dreyse, que le hermano de Damián, el doctor de la banda, y de ahí a pintar paredes. A pintar paredes, la época de los Vergara. Pero te quedó la película, te quedó esa The Wall de Alan Parker. Sí, muy buena película. La obra de Pink Floyd es del año 80, la película es del 82, y está bueno recordar también The Wall en el marco de hace unos días que se cumplieron 50 años de la construcción del muro de Berlín. Justamente esta semana, la semana que pasó, se cumplieron 50 años. Pero tiene Fontevecchia acá una parte. El perfil que daban la piedrita y la otra Sabina. Claro, Sabina y Fontevecchia, y creo que si estamos hablando de Wall y estamos hablando de Pink Floyd, estamos hablando de Waters, me parece que podemos escuchar algo. Que siga el que venga, que pase el que sigue, y que venga Roger Waters. ¡Dentro! We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher leaves.